En tu radio, en el 106.1 MHz de tu dial. Al fondo, a la derecha. ¡Hace la corta! La radio sin fronteras. ¡Sí! En el 106.1. Radio Clemente. La radio de La Pampa. Mientras el lobo no está, coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23 por radiokermes.com. Coger en castellano. Coger en castellano. Todos los miércoles a las 23. Repite los domingos a la misma hora. Coger en castellano. Por radiokermes.com. Por amor al arte, por amor a nuestro aquí y a nuestro ahora, nuestra lengua, nuestros labios, nuestra propia piel, una piel no tan blanca como nos hicieron querer alguna vez. Por amor a los sonidos nuestros, sonidos de por acá, sonidos con los que gemimos, gritamos, seducimos, sonidos nacidos en esta tierra, tierra deseada, invadida, masacrada, pero siempre vuelta a poner en marcha, siempre con la frente en la integración continental, en la cada vez más golpeada patria grande, en contra de la subordinación cultural, en contra de la colonización cultural, la colonización de nuestras mentes, de nuestros oídos, de nuestros cuerpos. Coger en castellano, música, poesía y cine en busca de una geopolítica del amor. Capítulo 12. Capítulo 12. Un beso y una flor. Amapola, me lo contó un cien pies enamorado de ella. Decía que siempre dormía la siesta en su sombra. El viento al no poderla arrancar se hizo perfume la sombra. Las sombras y se levantó el sol dándole un beso, acarició su perdición y el polvo se enceló y la cubrió de un velo gris y se olvidaron del cien pies enamorado. Ese que siempre traía la lluvia en noviembre y la lavó y le explicó que no se puede enamorar constantemente y la salvó. Ese cien pies que está volando, ahora volando entre la gente y desde entonces pacientemente ella espera que ella lluvia que le enseñe y de Coger en castellano, poesía en español. El alma y el cuerpo. El reino de la lluvia. De hongos multisoles. De fantasmas en las tazas y malos poemas. Todos los nombres son iguales. No, los ataúdes. En la cama de la siesta. Se bañan flores abiertas, de pistilos, cristal gota. Cuando el agua los incendia, el oráculo, arco iris o estridencia, helos ahí, habría que mirarlos fijo, sostenerles la mirada y las flores, o pedirles que se apiaden de nosotros y nos incendien. Yeah. será aquella flor. Te besé en el holocausto que te amara. Régame otra vez. Muy buenas noches, corderos y corderitas. Nos reencontramos en el capítulo número 12 de la temporada 2 de Coger en Castellano, acá por radiocarmes.com en Tuay. Estamos haciendo este programa, Bianquina Guadalupe Bustos, Miguel Ángel Lel, y en los controles la operación técnica que hoy le dimos mucho trabajo, el cordobés Martín Rodríguez. Escuchamos hasta el momento el primer tema, que fue Pequeña Flor, de un disco nuevo, fresquito, se llama Rompecabezas, del disco de Hernán Basso, con letra y cantado por Juani de Piano. Luego escuchamos de la voz de Bianquina un poema de Natalia Hellinger, también de un poemario nuevito que se llama Miniturios. Miniturios. Y finalmente, bueno, hace un ratito nomás escuchamos el tema musical de los Ilia Curiaquian de Valderrama, titulado Ruégame, es del álbum Versus del año 1997. El poemario Miniturios lo estamos sorteando por el Face, estamos haciendo este programa en vivo, son las 23:12, está ahí publicada la imagen en Face, aquellos que le pongan me gusta o que compartan la imagen están participando por el poemario de Natalia Hellinger, que capaz que ella nos puede contar algo más del poemario, dónde se vende, dónde, cómo se le ocurrió hacerlo. Hola Natalia, ¿estás en línea? Hola, hola Miguel, te escucho un poco bajo. Ahí lo vemos, a ver cómo lo solucionamos. ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Te escucha bien? Y te escuchamos, nosotros te escuchamos. Bueno, muy bien. No pude escuchar qué poema habían podido compartir en mi poemario. ¿Leímos el poema de la página 11? Ay, ahora, claro, porque encima de mis poemas, buenas noches, señorita. Buenas noches, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Se nos fue. Se nos fue Natalia en la línea. Pero bueno, le contamos que cualquier cosa, si se quieren contactar con el programa, lo pueden hacer vía Facebook, Coger en Castellano, o también en el Twitter, Coger en Corderito. Arroba coge corderito. El poemario de Natalia que tenemos acá fue presentado hace poco en el Festival de Poesía El Rayador. Fue presentado, si no me equivoco, en San Juan. Y ahora lo hicieron impreso, lo presentaron el fin de semana pasado en el Festival de Poesía que se hizo acá en Santa Rosa. Les leo la contratapa de lo que ella dice, digamos. Dice que tuvo que venir al desierto para soltar esos poemas que fueron elegidos en el Rayador de Poesía Itinerante. Natalia, ¿estás en línea? Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Nos escuchás bien ahora? Sí, los escucho bajo todavía. Bueno, Natalia, no te hagas problema. Te queremos escuchar nosotros a vos, no vos a nosotros. Bueno. Contanos del poemario, ¿es nuevo? ¿Está recién salidito del horno? Sí, sí. Bueno, primero muchas gracias por llamarme y les cuento. Dale. En séptimo Rayador, que Festival de Poesía Itinerante, el Rayador que tuvimos en San Juan, Yo leí unos poemas, ahí estuve compartiendo la mesa con otras poetas pampeanas, Águeda Franco, Marisa Cascallares, Y bueno, de esa mesa de poetas junto a una poeta sanjuanina, que ahora no recuerdo el nombre, compartimos una mesa de poesía femenina. Sí. Y bueno, el resultado de esa mesa, las resonancias de esa lectura que hice yo allí, dieron el motivo justo para recopilar algunos de mis poemas en una obra chiquita que llamé Miniturios. Uh-huh. Y bueno, y empezar a divulgar un trabajo de varios años. Uh-huh. Lo estoy chusmeando un poquito, está dividido en tres partes: gozosos, dolorosos y gloriosos. Sí, estaba hablando recién con la locutora cuando se me cortó. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Le estaba contando que mis poemas no tienen título, tienen un epígrafe poético, y que cuando quise ordenarlos, de alguna manera me di cuenta que había tres tonos. Y recordé que la cristiandad, a la hora de recordar y contemplar los misterios de la vida de Jesús, hablaba de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos, por eso la división. Uh-huh. Por una cuestión de ponerle nombre a los tonos que tal vez hay ahí. Uh-huh. Y bueno, por eso no llevan. Bueno, título. Natalia, ¿cómo hacemos para conseguirlo y que lo quiera comprar? Aquel que no se lo gane hoy, por ejemplo, ¿dónde lo puede comprar y conseguir el libro este? Bueno, nosotros, esto es una edición de autor. Uh-huh. Enada Ediciones me ayudó con el arte de tapa, con la corrección y todo. Entonces, los autores, en caso yo, me hago cargo de la venta de los libros. Sábado, en la feria que se hace semanalmente en el Parque Olider, Feria de Alimentación Sana, voy a estar con mis libritos para vender allí. Y si no, me pueden contactar a través del Facebook, que lleva mi mismo nombre, Natalia Geringer. Bárbaro. ¿Nos querés leer algo, Natalia? ¿Cómo? ¿Nos querés leer algo? Bueno, cómo no. Estamos haciendo programas sobre flores. Si tenés algo sobre flores... Claro, lo que te guste, el poema más preferido, digamos, que tengas de tu libro. Ah, bueno, bien. Entonces te voy a leer mi preferido. Dale, leí tu preferido. Que no tiene que ver con flores. Bueno. Y que está en los gloriosos. Es uno de los que termina el librito. ¿Y ahora, por qué es tu preferido? Ese, si se puede saber. Es mi preferido, me preguntás. Sí. Tiene una mujer como protagonista. Sí. Y tiene un tema, la juntura, el borde. Uh-huh. ¿Y qué lo tapa? Uh-huh. No sé, creo que por eso es mi preferido. Bueno, te escuchamos, Natalia, cuando quieras. Dale nomás. ¿Cómo? Te escuchamos cuando quieras. Bueno. Dale nomás. La equilibrista. Sobre la vieja costura de la carpa, paradita ahí, con la carta de la luna sobre la cabeza, mientras los ángeles se preguntan quién es esa, y el rey de los mortales dice que el nazareno estaba loco y que ningún samaritano podía estar en el medio. La equilibrista, sobre dos bordes, sobre la juntura, sobre la herida, sutura, engruda. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. Piensan las heridas como rosas cálidas.

Coger en castellano, saciando el deseo poético. El alma y el cuerpo. Bueno, esto último que escuchamos fueron la banda Guasones haciendo Flores Negras. En este bloquecito de música y de cine escuchamos primero un tema cantado, interpretado por Pedro Aznar, que se llama La Rosa de Hiroshima. Es una composición, la letra hecha por Vinicius de Moraes. Luego Bianchina nos leyó de Nini Bernardello un poema que se llama, ¿lo tenés vos ahí a mano? No soy buena nombrando flores. Uh-huh. Y luego escuchamos también a Caetano Veloso con el clásico tema ya, Capullito de Alelí. Luego lo siguió una escena de la película La Vendedora de Rosas. Es una escena, bueno, de esta película, que es una película colombiana realizada en el año 98, dirigida por el cineasta antioqueño Víctor Gaviria y protagonizada por Lady Tavares. Sí, es una película bastante cruda que cuenta la historia de unos chicos colombianos que son marginados, que en una zona marginada de Colombia. Y bueno, la muestra con toda la crueldad que tiene la vida de esos chicos. La escena que elegimos es bastante naif para lo que es la película en general. La recontra recomendamos. Es un clásico de culto latinoamericano, La Vendedora de Rosas, que es un suceso que puede suceder tanto en Colombia como en cualquier lugar de Latinoamérica. Seguimos acá anotando gente para el sorteo de el poemario de Natalia Geringer. Se llama Miniturios. Tenemos como 20 anotados. Tenemos un teléfono por ahí si nos quieren llamar al 381111, porque nos están reclamando que algunos no tienen Face. El que no tenga Face nos llama al 381111 y ahí se anota, nos dejan el nombre nomás. Y lo retiran el sábado por la Feria de la Alimentación Sana. De paso le agradecemos a Natalia Geringer por su predisposición en estas horas de la noche para la mini entrevista que le hicimos y nos cuente su obra. Bueno, a continuación nos vas a leer, Bianchina, un poema. Nos vamos para Colombia de nuevo. Sí, seguimos en Colombia. Sí. De la poetisa Ana Escobar. Sí, Ana Escobar nació también en Antioquia en el año 85, es ahí. Y el poema que les voy a leer se titula Canción de Primavera. Pan, carne. Las margaritas de cartón florecerán siempre. Hundo el pie en el sepulcro que fuera santiaguado por un pájaro negro, por la revelación de la sombra, por el eco de mis visiones. Me siento en absoluto silencio. Clavo mi hambre en el crujir de la noche para ver morir la luz en cada esquina, en cada redondel parentético que fuera una garganta repleta de miedo y de nombres, de sangre y bilis y veneno. Las llamo a todas, las invoco. Vienen como sacerdotisas dispuestas, con aullidos, con furia, con muerte. Salen del lago, traen sortilegios, toda la paz del mundo en el dolor de una sola flor, en primavera. Mis margaritas de cartón han florecido de nuevo. Coger en castellano. Ha soltado sus flores el cedro de enfrente. Son flores muy duras y oscuras como la suerte de mi país. Y no tienen aroma, como si prefirieran reservar su fragancia para tiempos mejores. Unas caen en los patios de las casas, otras en los tejados, en los aleros. La mayor parte se pierde en la calle. Los niños pobres de los suburbios recogen las que pueden cuando pasan a la escuela. Y mientras suben la empinada cuesta, van arrancando pétalos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Luego le dan un puntapié a lo que queda. Yo me quedo muy triste al ver los pétalos regados, pensando en lo que harán cuando le arranquen el último a mi país. Hasta que vuelvas, aunque no parezca, aunque no me creas, podré reír y no sería yo. Cuando te vea otra vez te lo diré y ya no habrá más dolor en mí. No habrá más dolor en mí. El día me recuerde lo que tengo por hacer. Nada más evidente cómo llegaron tus palabras a mí. Cerco con la imaginación de flores tu partida. Arrancas la pasión hasta de los que te tienen envidia. Quedarme aquí hasta que vuelvas. Dijiste, no trabaré mi puerta. Puedes entrar cuando quieras. Discurso. Vulnerables e invencibles, los dos lloran por amor. Y eso hace que esto se encienda. Hasta que vuelvas, aunque no parezca, aunque no me creas, podré reír y no sería yo. Cuando te vea otra vez te lo diré y ya no habrá más dolor en mí. Cerco con la imaginación de flores tu partida. Arrancas la pasión hasta de los que te tienen envidia. En tus ojos descansa el dolor. castellano. Paseando hace años por una calle de aromos en flor, supe por un amigo bien informado que acababas de contraer matrimonio. Contesté que, por cierto, que yo no tenía nada que ver con el asunto. Pero a pesar de que nunca te amé, y solo sabes tú mejor que yo, cada vez que florecen los aromos, imagínate tú, siento la misma cosa que sentí cuando me dispararon a boca de jarro. La noticia bastante desoladora de que te habías casado con otro. El alma y el cuerpo. Luego del poema que leí hace un tiempito atrás, el de Ana Escobar, lo siguió un tema musical de Café Tacuba titulado Las Flores, un tema muy lindo, una versión acústica de MTV del año 95. Luego Miguel nos leyó un poema de Rafael Mendoza titulado Las Flores de Cedro. Lo siguió el tema musical de Non Palidece, Flores para tu partida. Y nuevamente Miguel nos leyó otro poema del chileno Nicanor Parra, titulado Aromos. Estamos terminando este programa del día de hoy. Estamos haciendo Coger en Castellano, capítulo 12. Un programa sobre flores, ya que arrancó la primavera. Somos Bianquina Guadalupe Bustos. Y Miguel Ángel Ler. Del otro lado, haciendo la operación técnica, está el cordobés Martín Rodríguez. Estamos desde Radio Kermés en el 106.1 del dial. Tenemos ganadora, sí, una mujer del libro Miniturios de Natalia Hellinger, con los poemas de ella recién salido del horno. Ganadora, sí, es... La ganadora es Gise López. Gise López, te vamos a avisar acá por Face y lo pasan a retirar en la Feria de la Alimentación Sana el sábado. Ahí, aquellos que no ganaron o aquellos que les interesa el libro, lo pueden comprar. Está Natalia en persona vendiéndolos y autografiándolos. Nos vamos a ir con un poema del poeta mexicano Carlos Pellicer Cámara. Es escritor, poeta, museólogo, es político mexicano. Tiene una voz extraña. Escúchenla, cierren los ojos, lo dejamos con... este poema que se llama Discurso por las Flores, muy lindo, para relajarse un poco. Y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, sí, el miércoles a las 23. Y les aclaramos que las repeticiones están los días lunes a las 23:30 de la noche, uh-huh, después del programa de Verónica Magdalena, Degenerados. Chao. Discurso por las flores. Entre todas las flores, señoras y señores, es el lirio morado la que más me alucina. Andando una mañana solo por Palestina, algo de mi conciencia con morados colores tomó forma de flor y careció de espinas. El aire con un pétalo tocaba las colinas que inaugura la piedra de los alrededores. Ser flor es ser un poco de colores con brisa. Sueño de cada flor, la mañana revisa con los dedos mojados y los pómulos duros de ponerse en la cara la humedad de los muros. El reino vegetal es un país lejano